Y esta tarde en la ciudad de Buenos Aires, después de las 18, se van a estar presentando un libro, La cocina de la ley, sobre cómo se construyó la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia. También un documental hecho por el cineasta David Coco Blaustein sobre el mismo tema. Y por eso estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Busso de Radio Encuentro de Viedma, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y uno de los impulsores también de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que en estos días está cumpliendo ya 7 años de vida la organización de organizaciones que forjó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Bueno, una fecha para celebrar varias cosas, no solamente la presentación del libro y del documental, sino también la conformación de la coalición que permitió que la ley fuera una realidad. Bueno, exactamente. El libro que es un poco el relato de la historia del trabajo de la coalición, de las distintas organizaciones que durante años bregamos por cambiar la ley, que hoy es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero creo que tenemos varias cosas para celebrar. El encuentro de la coalición es lo más importante y el compromiso de la coalición por trabajar por la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Participación y compromiso por la total aplicación de la ley es el eslogan que hemos elegido. Y vamos a celebrar, recordando el 27 de agosto, en realidad tres 27 de agosto. El de 1920, la primera transmisión radial, como homenaje a los pioneros y a todos los que hacemos radio o televisión en el país. El segundo 27 de agosto es el del 2004, cuando hicimos aquel programa de presentación de los 21 puntos, celebrar a la coalición, el aniversario de la coalición y su propuesta de 21 puntos, que en aquel momento parecía un pliego de demandas y bueno, se convirtió en la base del debate y de la nueva ley. Y en tercer lugar, el 27 de agosto del 2009, fecha en que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envía el proyecto de ley al Congreso de la Nación. Y con esto queremos reflejar estos dos elementos, la organización social, las organizaciones populares que presentan una propuesta y el poder político de la presidenta de la Nación que asume esto y decide impulsarlo. Y estos dos elementos logran convertir, logran aprobar la ley, que significa un profundo cambio en el país y la posibilidad de avanzar hacia nuevos cambios con la garantía o por lo menos con la búsqueda de una libertad de expresión más plena, un derecho a la comunicación para todas las personas plenamente ejercido. Néstor, ¿cómo está la aplicación de la ley a 2 años ya de, o a casi 2 años de aprobada? Mirá, hay muchas cosas pendientes, Se ha avanzado en muchos aspectos, aunque con problemas, con trabas, de los grupos concentrados que no quieren dejar sus posiciones dominantes, oligopolios, monopolios. Así que hay trabas en ese sentido y hay dificultades de gestión, me parece, para que se avance más rápidamente. De todos modos, te decía, la aplicación de la ley implica un cambio profundo en lo cultural, así que esto va a llevar años. Hay mucho por hacer y la coalición hoy va a reafirmar que estamos dispuestos a apoyar, a acompañar la implementación plena de la ley. Bueno, Néstor, entonces, ¿a qué hora es esto y dónde en la Biblioteca Nacional? Sabemos, pero ¿a qué hora empieza? ¿Cómo va a ser toda la actividad? Esto va a ser hoy en la Biblioteca Nacional a partir de las 6 de la tarde, posiblemente comience unos minutos después, para quienes puedan estar en Buenos Aires, y seguramente en los próximos días vamos a organizarnos para hacer presentaciones en distintos lugares del país, llevando el libro, La cocina de la ley y también la película. Néstor Busso, compañero de Radio Encuentro, presidente de Farco y también del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto.